comenzamos esta tercera temporada de La Hora de la Ruptura. Un programa que empezó a emitirse en Radio Fanny en el 2006-2007, esa fue nuestra primera temporada. Años más tarde realizamos una segunda temporada y tras largos años de no dar señales de vida, retomamos La Hora de la Ruptura con esta tercera temporada. Los que ya conocéis nuestro podcast, nuestro programa de radio, no hace falta que os digamos el contenido. Y para la gente que sintonizáis este podcast, este programa, deciros que La Hora de la Ruptura suena death metal, suena black metal, suenan bandas experimentales, bandas extrañas, bandas a reivindicar. Y también leemos textos sobre asesinos en serie, teorías extrañas de conspiración, hechos insólitos, temas relacionados con la llamada cultura del apocalipsis y alguna licencia casi poética con algún relato surrealista. Esto es lo que escucharéis hoy también en La Hora de la Ruptura. Yeah. Empezamos fuerte, empezamos contundente esta tercera temporada. Empezamos con una banda cuanto menos interesante. Es la banda de Los Ángeles llamada Coffin Text. Hemos puesto el primer corte de su demo llamada Gods of Creation, Death and Afterlife, de 1997, que posteriormente fue reeditada en CD y en disco. El tema se llamaba Eternal Conjuration. Vamos a seguir destruyendo tímpanos, vamos a seguir potentes con una banda de Cincinnati. Es la gente de Necrolatry, una banda también de contundente death metal. Os vamos a poner el tema que se llama The Blood Than Cecil. Como siempre en todas las temporadas de La Hora de la Ruptura, nuestro inglés es cada vez peor, así que rogamos disculpéis. Bueno, este es el segundo corte de su demo, segundo corte tras la intro de su demo editada en 1993 y posteriormente editada en Compact Disc en 2019 por el label Pathological Explicit Recordings, un sello que, aunque se centra mucho en el brutal death metal, slam death metal, etcétera, etcétera, de vez en cuando nos regala unas reediciones que a nuestro juicio son más que interesantes. De las cenizas de Necrolatry se formaría la banda Estuary. Y ahí os va Necrolatry. Thank you. esta descarga de rudo death metal. Vamos a relajar tal vez un poco la situación y os vamos a hablar de una de esas bandas poco conocidas, una banda que creemos que debe ser reivindicada. Es la banda americana Assassins of God, una banda que estuvo girando por aquí, por el estado español, en 1992, presentando su tercer disco. Para hablaros un poco de esta banda, os vamos a leer una rareza que hemos conseguido, y es la hoja de promoción que enviaban a las diferentes personas que estaban interesados e interesadas en organizar la gira, que hablaban un poco de Assassin's of God. Como es un documento así bastante raro, creemos interesante comentároslo. De fondo a mis palabras, escucharéis a Assassin's of God, su último LP, editado en 1990. Assassin's of God. El grupo se forma en otoño de 1984, en la Bay Area, San Francisco. Por aquel entonces se llamaban MFB, y eran 7 personas las que formaban la banda. Continuos problemas internos llevaron al grupo a convertirse en un trío, que más tarde sería conocido como Assassins of God. ¿Qué tipo de música toca este grupo? Es duro de definir, pero la definición más acertada sería jazz y hardcore con elementos de hard rock de los 70 y numerosos riffs metálicos. El grupo puede hacer desde furiosas tormentas de rápido y duro sonido a lentas y melódicas partes. Es una pura explosión de sonido y energía. Esto es debido a que tienen un completo dominio, siendo grandes instrumentistas. Como grupos que les influencien, podría citarse a Victim's Family, Buzzsaw Surfers o los No Means No. La influencia de No Means No, aquí voy a hacer un paréntesis. La influencia de No Means No es más latente en el tercer LP. La idea principal del grupo era la de hacer muy pocos conciertos para que su reputación permaneciese como la banda más desconocida de San Francisco. 3 conciertos en un año fue uno de sus logros. Después de conseguir el anonimato dentro y fuera de la escena y unas cuantas maquetas grabadas que tan apenas fueron promocionadas, el grupo intenta crearse una reputación similar en otro país como Alemania. Pero las cosas no funcionan igual. Un muchacho llamado Zundi, del sello Bonzen Records, decide grabarles un LP que solo editará en Europa. El disco se titula The Jupiter Ox Revelated, un muy buen disco, apunto yo, y consigue magníficas críticas en revistas como el Maximum Rock and Roll, el Zap Magazine, etcétera, etcétera, dándoles bastante a conocer en la escena underground. El estilo del grupo en este disco es completamente original y está fuera de línea. Gas Beat suena a rock, pero Three-Legged Mule podría pasar perfectamente como una versión de los 80 de King Crimson. The Jupiter Ox es extraña, realmente jazzy, con influencia rap y armonías estructuras raras. En cambio, The Pink Sun es una bien y estructurada balada. Egg of Doom es una satánica metal canción, rápida y dura, con partes lentas. Susie's a Gomer podría catalogarse como blues rock, y Black Tongue es puro death rock, intenso y duro de digerir. Cuando escuchas temas como Polarinization, ves la facilidad que tiene su compositor, guitarrista y cantante, Kenny Kearney, para variar de rock a hardcore. Intuyes por su forma de tocar y crear melodías que es un gran fan de Neil Young. Kenny no solo es un buen e histérico guitarrista, también posee una gran voz. Queda perfectamente demostrado en su versatilidad para interpretar las partes lentas de rap, usando una energía vocal en ocasiones similar a la de Henry Rollins. Las letras son realmente irónicas e interesantes, en ocasiones tomadas con humor. Como promoción a este disco, Assassin's of God gira durante casi 2 meses por casi toda Europa, teniendo sus conciertos una aceptación del público realmente positiva. En marzo de 1991, Bonzen Records publica el segundo EP del grupo, al que titula Black Tongue Speakers, consiguiendo, al igual que su anterior disco, unas críticas realmente excelentes en numerosas revistas. Al disco le sigue una extensa gira de 3 meses por Europa, que en esta ocasión sí alcanza a España, llegando a realizar 5 conciertos. De vuelta a los USA, graban un EP en un pequeño sello llamado Sound of Center Records, al que titulan No TV Tonight. Después de la edición del mismo, su bajista Ellen deja el grupo por razones personales, entrando un nuevo bajista. Actualmente, Assassin of God han grabado lo que será su futuro tercer LP, editado en septiembre, como sus anteriores discos bajo Bonzen Records. Como promoción del mismo, se embarcan en una nueva y tercera gira europea. De nuevo, esta gira acercará a España a Assassin of God, siendo Producciones Zambombo, no sabemos exactamente qué es, los encargados de los conciertos que realizarán por aquí, siendo estas las siguientes ciudades, bla bla bla, mes de noviembre, no sé qué son cuántos. Esta es la hoja que la gente de Producciones Zambombo, que no sabemos exactamente quién es, repartían a diferentes salas o diferentes promotoras de conciertos, de diferentes asociaciones, etcétera, por todo el estado, para hablarles un poco de esta banda. La gira por el estado es del 92. No tenemos, bueno, creemos que es del 92, pero no tenemos claro si en Valencia estuvieron a principios, a mediados, no lo sabemos. Sabemos que es 92 y tal vez 91, pero no lo tenemos muy claro. Bueno, para que escuchéis a esta banda, os vamos a poner una canción de su disco debut de Júpiter Ox Revelader, y la canción se llama Júpiter Ox. Ahí tenéis a Assassin of God. What's the Jupiter Ox? They wanna know about the box and the locks and the clock. Well, I can tell you about the box and I can tell you about the clock. But if I told you about the Ox, you'd say you're pulling out. Well, the tick-tock of the clock up in the wall. It's time to eat, time to sleep, time to make that call. See, the clock locks your time, but the key is your mind. Cause the Jupiter Ox refuses to rhyme with... Thank you. Jupiter ox is up a cloven foot. The Jupiter ox, it don't smell too good. The Jupiter ox has got a TV screen. A Jupiter ox, it laughs at everything. Locked inside a box with the Jupiter ox. Ain't bad if you laugh at the locks and the clocks. If you laugh at the box, you're the Jupiter ox. If you laugh at the box, you're the Jupiter ox. Estos eran Assassin of God, un tema extraído de su primer LP, y para que escuchéis otro tema aparte del extraído de su interesante primer LP, que a nuestro juicio es el más interesante, el que más nos gusta, vamos a poneros una canción extraída de su segundo LP llamado Black Tongues Speak, volumen 1. La canción se llama The Hate Song. Este disco fue editado en 1991 por el sello también Bonzen Records, que es el sello que les editó los tres LPs que tienen. De fondo, a mis palabras, está sonando el tercer y último LP. Aunque os recomendamos que, si queréis adentraros en Assassin of God, escuchéis, compréis, devoréis, disfrutéis el primer LP, Assassin of God. I hate you. You stuck your teeth, there's nothing my gut twisted. de cómo me deshice de un cadáver y lo que con él me aconteció. La absurda situación gore que voy a relataros tuvo su comienzo una ficticia mañana de cierto día de cuyo nombre no quiero acordarme. Regresaba a mi piso tras realizar el contrato de compra-venta de un periódico. Subí por el ascensor y al sacar la llave para introducirla en la cerradura, comprobé que la puerta estaba abierta y la cerradura forzada. Entré con sigilo y al llegar al salón me encontré con un tipo que, nada más verme, se abalanzó sobre mí y tras un corto forcejeo resbaló y cayó de frente sobre el respaldo de una silla, dándose el porrazo en todo el gañote. Aquel individuo cayó al suelo, intentando respirar, pero al verle tan colorado me percaté que no podía hacerlo. Se estaba asfixiando. Se había golpeado muy fuerte. Todo intento de reanimarle fue inútil. Había fallecido. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Confesarlo a alguien? Ante tantas preguntas, decidí arrastrar el cadáver y solaparlo en la habitación que hay al final del pasillo, donde lo abandoné y cerré la puerta tras agenciarme su cartera con su DNI. Su nombre: Aniceto Pichardo Pestiapicha, empleado del banco Peando. Corté toda su documentación con unas tijeras en varios trozos que eliminé por el inodoro. ¿Acababa de cometer un homicidio? ¿Fue un accidente? En cualquier caso, ya no podía retroceder. Tenía que hallar una solución lo más pronto posible, pero ¿cómo? Llegó la noche, la primera noche que pasaba en compañía de un muerto. Fue horroroso. No podía dormir y me aterraba mirar al final del pasillo. En lugar de irme a dormir, me senté en el sofá. Sobre la una de la madrugada, oí un ruido que parecía salir de aquella habitación. ¿Estaría todavía vivo? Noté que salía luz por debajo de la puerta. ¿Le daría sin querer al interruptor cuando dejé el cadáver allí? Me encaminé hacia la habitación y, enfrentándome a mi propio pavor, abrí la puerta. Estaba encendida la lámpara. Dirigí mi mirada hacia el suelo y observé con espanto que sus ojos me estaban mirando y parecía haber adoptado una postura distinta. ¿Permanece usted vivo? Le pregunté sin obtener respuesta, tras lo cual me aproximé para colocarlo sobre la cama. En este menester se comprende que debía tener aún restos de gases en su intestino. Al incorporarlo, arrojó una ventosidad, de no muy agradable olor, por cierto. Apagué la luz y cerré de nuevo la puerta. ¿Guardarlo en el maletero del coche? Sí, pero ¿cómo bajo yo solo al filibustero este? Pasan los días y no descubro solución. No puedo soportar entrar en mi piso sabiendo que hay un difunto ahí dentro echando pestes. Ha transcurrido un mes, el hedor es ya insoportable y acaba delatándome si no me desahogo del cuerpo pronto. Su aspecto es tremebundo. Asumí la decisión de descuartizarlo y bajarlo a la calle en bolsas de basura poco a poco. Era la única alternativa que me quedaba. Esa noche inicié el trabajo. Me puse un trapo perfumado con desodorante spray tapándome la nariz y la boca, y con un cuchillo de cocina y dos bolsas abrí el cuarto. Previamente le quité la ropa y tras haberla guardado en una de las bolsas, excepto los zapatos que eran de marca Pepe Albaladejo, que pasaron a mi poder, me interrogué qué parte de su anatomía sería la primera en entrar en el camión de la basura. ¡El intestino! Lugar donde más putrefacción existe, pensé. Armándome de valor, le puse un tapón de corcho en el recto, con el objeto de evitar una posible salida de gases. introduje el cuchillo e hice una incisión semicircular. Escindí el píloro del duodeno y extraje el paquete de morcillas ya revenidas. Para adelantar mi trabajo, le proporcioné un tirón del estómago para extirparlo de cuajo y así matar dos pájaros de un tiro. ¡Qué peste por los clavos de Cristo! Al comprobar la cantidad de voraces gusanos que allí habían, los rocié con insecticida para evitar que llamasen la atención dentro de la bolsa. Hecha un nudo, la bajé y la puse en la puerta. Por la mañana salí a la calle y vi que todavía seguía allí la bolsa. ¡Dios mío! Anoche no hubo basura. Y para colmo, un perro había roto el plástico y tenía el hocico metido dentro. ¡Fuera de aquí, chucho! Tuve que subirla de nuevo y arrojar los cachitos de tripa por el retrete en 7 u 8 tandas. Vaya tela. Me di cuenta que era muy arriesgado seguir en estas circunstancias y busqué un nuevo remedio que no era otro que introducir las piezas de esa anatomía corporis humani en el maletero del coche y trasladarlas al vertedero yo mismo. En medio de toda la peste, reanudé de nuevo la tarea bajo los auspicios del serrucho de mi compadre Maroto el ebanista. Y concluido el desguace corpóreo, me remojé un poco la boca con un traguito de whisky Johnny Walker. Seguidamente, bajo los efectos de la bebida, anudé las bolsas y aguardé a que llegase la noche para bajarlas al maletero. Ya en el vertedero municipal dejé allí un total de 11 bolsas repletas de detritus y me marché con rapidez vertiginosa a asear el automóvil. Pasados 4 interminables días de limpieza y desinfección, llamaron a la puerta. Abrí y me encontré un agente de policía con mi DNI en la mano. Le pregunté dónde lo había hallado y me respondió que en el interior de una bolsa de basura con restos humanos, que había sido abierta por los perros. Mis huellas estaban en todas partes. Este texto, este pequeño relato, lo hemos extraído de una revista que se realizó en los 90. La revista, publicación, se llamaba Imagen Death. Información y merchandising underground y gore brutal, rezaba la portada. Publicación para adultos, número 1. tras este relato lleno de vísceras, detritus y basura, os hemos puesto un tema de la banda de Texas en los Estados Unidos, Chart of Disgust, el tercer corte de su disco debut. El tema en concreto se llamaba Rothin' Above Ground. Como ya hemos dicho, este es su disco debut. Antes tenían una demo, una pútrida demo también, con cavernoso Death Doom, más Death que Doom. Y posteriormente tienen otro disco bajo los auspicios de la discográfica Memento Mori. El disco del cual hemos extraído este tema que puede ser una muy buena banda sonora al relato que os hemos puesto, es del disco Worldly Summoning. Como ya os hemos dicho antes, nuestro inglés es más nefasto que la suerte del protagonista del anterior relato. Otro Aquarium. Texto extraído del libro de relatos Somniloquia, del desgraciadamente fallecido escritor José Luis Moreno Ruiz. Aquel hombre tenía un aquarium en los ojos. Su mujer, por ello, le quitaba las legañas con anzuelo. Los hombres que tienen un aquarium con peces rojos en los ojos suelen ser bajitos y calvos. Por eso, el oculista, que es pescador apacible y complaciente, de domingo les pone una gorra de marino en la cabeza y una silla alta, como la silla de la merienda de los niños. Patalea el hombre que tiene un acuario con peces rojos en los ojos. Patalea al aire, cuando el oculista falla su primer arponazo. Pero encuentra la paz anestesiante luego, cuando su pupila es medusa latigueante, eléctrica, que lo ciega con anopsia de profundidades marinas, con navegación de quirófano. Cuando sale a la calle, el hombre que tiene un acuarium con peces rojos en los ojos lleva gafas de sol oscurísimas. La marea estancada de su mirar verde botella le impide una conveniente contemplación de los semáforos para el cruce de peatones. Su mujer lo guía con la férrea mano que trinca merluzas en la pescadería. Con los ojos firmes que ensartan en las uñas pececillos rojos del acuarium que lleva el marido en los ojos. Cuando éste, ante el televisor, en horas de reposo familiar, abronca a la mujer reprochándole lo que supone limpieza deficiente de la pantalla. El hombrecillo que tiene un acuarium con peces rojos en los ojos, en vez de colirio se pone vinagre y experimenta la dulce lágrima de las masticaciones boquerónicas. Thank you. tras el pequeño relato, el pequeño poema de José Luis Moreno Ruiz, os hemos puesto a una banda de Pensilvania llamada Haunted, el sexto corte de su demo autotitulada, editada en 1992. El tema en concreto se llamaba Carcass of Christ, y esta banda tuvo una reedición de esta demo y de otros demos en un CD en 2018 bajo los auspicios de un sello que ya ha estado presente en esta hora de la ruptura. Es el sello Pathologically Explicit Recordings. Recordaros que estáis en la hora de la ruptura. 2. De un diario de urgencias hospitalarias psiquiátricas. 2. Me llega el paciente al pabellón en estado de suma excitación. Ríe y canta canciones desconocidas, por lo que suponemos las inventa sobre la marcha. Llega directamente de la comisaría, luego de haber sido detenido por orinar en el aceite de una freidora de churros en la verbena del pueblo. La micción, al provocar un crepitar excesivo del aceite, ha causado quemaduras, aunque no de mucha importancia, al hombre que atendía el puesto. Preguntando luego de la inyección calmante, asegura el ingresado ya en este pabellón que cuando era niño orinaba en los hormigueros y su madre nada le reprochaba. Este es otro pequeño texto extraído del mismo libro de José Luis Moreno Ruiz, el libro Somniloquia, editado por Ediciones Libertarias a principios de los 90. José Luis Moreno Ruiz, descansa en paz. Vamos a poneros ahora un tema de una banda muy potente. Esta banda son Derketa, una banda de Pensilvania, en los Estados Unidos. Y Derketa realizan un intenso death metal. Y os vamos a poner el tema que da título a su 7 pulgadas, editado bajo la tutela de Seraphic Decay Records. Y el EP y la canción se titulaba Premature Burial. Deciros que esta banda editó un disco en el 2012 y hasta hace un par de años, supongo que ahora con esto de la pandemia, no estaban actuando, realizaban directos. Sin más, Derketa. Tras Derqueta vamos ya a ir finalizando este primer programa de esta tercera temporada de La Hora de la Ruptura. Intentaremos hacer el programa cada semana o cada 15 días. Y esto es más o menos lo que escucharéis en cada programa. Este puede ser un buen ejemplo para que si os gusta, nos escuchéis más veces, y si no os gusta, pues nos escuchéis, tampoco pasa nada. Vamos a cerrar esta hora de ruptura con un tema de la banda Ruido de Rabia. Os vamos a poner el tema que abre la cara B de su demo, llamada Pequeñas Reliquias de un Infanticida. El tema en concreto se llamaba La Invasión de los Niños de Venus. Este tema, como ya hemos dicho, está extraída de la demo, que ya os hemos dicho el nombre, una demo que se autoeditó el grupo y a posteriori, en el 93, fue editada por Fobia Duros Sentimientos, y en 2014 fue editada en el EP. Así que os vamos a dejar con La Invasión de los Niños de Venus, de Ruido de Rabia. Los adultos serán generosos. Extrañas dioses del cielo. Sus mentes están cerradas, tienen miedo. Tal vez sus divinidades fueron destruidas. Yeah. Überzogen, Ritter des Gartenkirchen, Mission! Überzogen!